Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de algo gravísimo que está ocurriendo en Jujuy, porque la legislatura de la provincia, a pedido de, por iniciativa del gobierno de Carlos Saadir, aprobó una ley que podríamos decir que le pone fin al derecho a acceder en forma gratuita a la salud pública. Se establece un pago obligatorio de un seguro mensual para acceder a la salud pública, la atención en centros de salud y hospitales, el seguro provincial de salud para todas aquellas personas que no tengan obra social. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Natalia Morales, ella es diputada de la provincia por el Frente de Izquierda. Hola Natalia, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, ¿es así más o menos como los describíamos esto que ha pasado, que ha aprobado la legislatura? Sí, ese es el fin de la gratuidad de la salud pública y me parece que también hay que decir, ¿no? Un capítulo reaccionario en la historia de la salud pública a nivel nacional, ¿no? Porque no existe este antecedente en ningún lugar del país y bueno, es un antecedente que incluso es ilegal e inconstitucional, porque sabemos muy bien que la Constitución Nacional establece el derecho universal a la salud de todas las personas, y esto va, diríamos, en dirección contraria. Incluso en los fundamentos, sobre esto que decís, en los fundamentos del proyecto de ley, de lo que era el proyecto de ley, se decía que el sistema de salud atiende al 50% de la población de Jujuy y que de ese 50% la mitad estaría en condiciones de pagarlo, dando a entender que la otra mitad, o sea, la mitad que podría pagarlo, si no paga, no podría acceder, así sería. Sí, o sea, ya es una concepción o unos fundamentos que dan cuenta de que de la salud no como derecho, sino como un servicio que incluso ofrece el Estado, ¿no? Yo lo trataría de enfocar desde ahí, y desde ahí es donde, no sé con qué datos, pero dan cuenta de que por fuera de la población que tiene obra social, en la provincia, que es la mitad de la población, eso incluso lo indican los censos, cada vez que se hace un censo es la mitad de la población que no tiene obra social, y de ahí como que identifican un sector donde quieren, diríamos, rascarle hasta el último centavo del bolsillo, que deben suponer que no tiene obra social, pero bueno, no es indigente, entonces bueno, le saquemos plata ahí para que pague por un servicio, ¿no? Eso yo quiero marcar muy bien, porque es toda una concepción que se viene discutiendo y cuestionando, ¿no? O sea, como la salud como una mercancía, como un servicio, que se puedan generar y promover negocios con la salud y no como derecho, y donde el Estado jugaría, diríamos, como jugador de esa prestación de servicios, pero donde también tenemos el sector privado que cada vez tiene más fuerza y tiene más poder en la provincia, porque el Estado mismo viene incluso abriendo negocios, convenios e incluso leyes que cada vez habilitan la privatización de servicios, incluso dentro del sistema de salud público. Incluso habla de planes superadores, es decir, si alguien paga más, tiene un mejor servicio, es así, ¿no?, en la ley. Claro, o sea, sería como diría, ofreciendo un servicio que vos tengas distintos tipos de calidad de prestación, de prestación según lo que pagás. Por eso es muy, es grave, es brutal, porque se pierde, diríamos, el espíritu de la salud como derecho universal. Entonces, ¿qué es lo que quedaría de lo que ellos proponen? Bueno, que el que pueda dar cuenta que es indigente, que eso lo va a tener que demostrar además, seguramente tendrá la excepción, porque hablan ya de excepción, y no pagaría este seguro provincial de la salud para tener la prestación actual que garantiza hasta ahora el sistema de salud público en la provincia de Jujuy. Después va a estar el otro sector que va a tener que pagar por la prestación que ya recibe ahora, o sea, de lo que ya recibe ahora tendrá que pagar mensualmente. Nosotros calculamos que sería alrededor de una cuota entre 30.000 y 50.000 pesos por persona, y después obviamente estarán las personas que tienen obra social y las que, si quieren un mejor, diríamos, una salud de mayor calidad, porque vienen obviamente tirando abajo la salud pública, y bueno, pagar una prepaga, ir al sistema de salud privado, y bueno, ahí tenés toda la estratificación de los servicios de salud, donde ya no se garantiza la salud a cada persona como derecho, más allá de su origen, nacionalidad, ideología e incluso situación económica, sino más bien el que puede pagar puede, y el que puede pagar por una mejor salud pagará, y bueno, ahí el que siempre está perjudicado es el que menos tiene. ¿Estos 30.000 a 50.000 pesos de cuota mensual serían el equivalente a las 5 consultas médicas que está fijando el texto de la ley, no? Y así es, nosotros lo calculamos en función de eso. De hecho, personalmente el martes, cuando nos enteramos de que se iba a tratar este proyecto, que no pasó por comisión, yo estoy en la Comisión de Salud, la Comisión de Salud se suspendió esta semana, y después apareció un despacho de comisión que parece que lo firmaron en el pasillo, y me acerqué al Instituto de Seguro de Jujuy, que es la obra social del Estado, para poder consultar, y primero que no había conocimiento de nada. Y después, a partir de la información que pudimos conseguir, es que calculamos ese valor estimativo. Bien. Estamos hablando con la diputada provincial de Jujuy, Natalia Morales. Natalia, ¿quiénes votaron esta ley? ¿Quiénes aprobaron esta ley? Mira, la ley fue aprobada por los diputados presentes del Frente Cambia Jujuy. Estaban la mayoría, pero yo conté por lo menos 6 que se ausentaron para tratar esta ley. Yo me imagino, igual no quiero justificar a nadie, no querían quedar manchados por esto, incluso el presidente de la Comisión de Salud se fue. Y después votaron, diríamos, la mayoría de la oposición de Unión por la Patria y del PJ, salvo 2 diputados que expresaron su rechazo, pero la mayoría también lo acompañó, ¿no? Y nosotros como bloque, que somos un bloque de 3 diputados del PTS en el Frente de Izquierda, que obviamente que expresamos claramente el rechazo a esta ley. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cuál es la sociedad está informada de esto, digamos? Porque uno entra a los portales tradicionales de Jujuy y no ve que esto aparezca. ¿Sí? La privatización del servicio de salud, el fin de la gratuidad en los hospitales y centros de salud. No, por un lado lo que vos decís, ¿no? O sea, quisieron o metieron esto a espaldas de todos y de todas, sin que se conozca, sin debate, sin nada. Y me parece que no hay conocimiento de la mayoría, ¿no? Obviamente que nosotros bien nos enteramos, empezamos a socializar el proyecto, a alertar por las redes sociales, a pasarle a los sindicatos, a las organizaciones y así. Que hace también a nuestra tarea y responsabilidad, pero hoy por hoy o masivamente se le está mintiendo a la población, y que seguramente, no sé, cuando se implemente este seguro, que eso todavía no tenemos conocimiento en relación de cuándo y la reglamentación que también tiene que establecer o establecería cómo se implementaría la misma, pero ahí va a ser un baldazo de agua para muchísimas personas que acá en la provincia, quizás para llegar a, no sé, a cubrir una canasta básica familiar, están con 2 o 3 laburos, y a esas personas le van a estar cobrando este dinero por persona. Así que imagínate si vos tenés tu familia, no sé, son 4, bueno, son como 200.000 pesos por mes que se suma, digamos, a todas las cosas que uno tiene que cubrir en este momento cuando está aumentando todo, ¿no? Desde el transporte, los servicios, la carestía de la vida, bueno, y el Estado define atacar y generar este seguro que tiene el objetivo recaudatorio, que se lo piensa a modo de yo te presto un servicio, vos me tenés que pagar, y si no me pagás, sos responsable de toda esta situación, mientras, como lo planteamos ayer porque se trató presupuesto, mientras avanza así de esta manera con los que menos tienen, la provincia no recauda más de 35.000 millones de pesos por todos los beneficios y exenciones impositivas y tributarias a los grandes empresarios en la provincia. Natalia, ¿esto lo van a tener que pagar de forma obligatoria quienes ganen más de 2 salarios mínimos vitales y móvil? Así es obligatorio incluso para hacer trámites. Entonces, es discriminatorio, ¿no? Si está sucediendo de esta manera. Y es eso lo que vos decís. Nosotros calculamos, actualmente son más o menos 545 mil pesos. O sea, el que gane menos tendrá que demostrar su indigencia para no pagar, pero el que gane un cachito más, que además es poco, tendrá que estar pagando desde el momento que se implemente. Y como decías, esto se va, o sea, para hacer un trámite, habilitar un negocio, cualquier trámite provincial, municipal, se va a exigir que estar al día con el pago este. Por lo que dice el proyecto de ley, daría a entender que sería un requisito para algunos trámites. Después, ¿cuáles? Veremos, pero bueno, todo indica el objetivo, ¿no? De no solamente de recaudar, de quitarle a un sector social que llega apenas a fin de mes, y después trabarle los trámites administrativos, lo cual es muy perverso, porque como te digo, o sea, mientras le están quitando la última moneda que tiene, quizás un poquito más, a alguien que se la pasa laburando, por el otro lado, los empresarios de la salud la levantan en pala y tienen regalos. La semana pasada, de hecho, en la legislatura, el bipartidismo aprobó que el Estado le ceda un terreno para la construcción de una clínica privada. O sea, es muy obsceno lo que sucede, porque hay todo el tiempo estos contrastes que te lo muestran y te lo hacen ver como si fuese algo que tiene que ser así, cuando en realidad sabemos que hace a una provincia, así como el país, pero una provincia donde siguen gobernando como feudos. Ayer, de hecho, no sé, el presidente del PJ decía, yo estoy de acuerdo y ustedes saben que soy dueño de una clínica, y bueno, yo no les quiero mentir. Entonces decía así brutalmente, eso, ¿no? De cómo se beneficia como empresario, a la vez muchos dichos discriminatorios, racistas, el presidente del radicalismo también, o sea, todo el tiempo tirando elementos y generando, diríamos, un sentido común, como si pareciera que el feriante que está se pasa laburando y vende verduras no quisiera, diríamos, aportar a la salud pública, cuando sabemos muy bien que todas las personas estamos tributando y no tenemos por qué pagar la salud cuando es un derecho, ¿no? Entonces, bueno, creo que hace una situación muy de muchos contrastes que se vive en la provincia, y sobre todo, por lo menos, vemos que así como sucedió con el cobro a los extranjeros, donde fue Jujuy y el ministro de Salud de Morales, que ahora es ministro de Carlos Sadir, intentó implementarlo en el 2018, no pudo. Entendemos que este seguro provincial de salud puede ser un anticipo a lo que pueda extender o hacer Milei y los gobernadores provinciales en el resto de la provincia. Por eso nosotros opinamos que, si bien se aprobó, pero no podemos naturalizarlo de esta manera, es muy grave, y sí nos opinamos que es necesario primero dar a conocer a toda la población en el país, alertar. Tendría que haber una enorme campaña que la puedan tomar los sindicatos, las organizaciones, los organismos de derechos humanos, las trabajadoras, los trabajadores de la salud, con campaña, con acciones, con medidas. Incluso estamos pensando de presentar medidas por inconstitucionalidad, de poder echar atrás lo que se aprobó a espaldas de todo el pueblo trabajador acá en la provincia. Natalia Morales, diputada del Frente de Izquierda de la provincia de Jujuy, te agradecemos muchísimo este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. A vos por el espacio, hasta luego. Hasta luego. Hablamos con la diputada provincial de la provincia de Jujuy, representante del Frente de Izquierda, Natalia Morales, sobre esta ley que se aprobó en Jujuy y que pone fin a la gratuidad del acceso a la salud pública. Crea un seguro provincial de salud obligatorio que tendrán que pagar en forma mensual, según el cálculo que hacía la diputada, entre 30.000 y 50.000 pesos por mes por persona, todas aquellas personas que ganen más de 2 salarios mínimos vitales y móvil, un monto que es de alrededor de 545.000 pesos.